camina, esa cinturita que parece gelatina. Mira cómo baila, cómo se mueve, con ese meneo hace siempre lo que quiere. Ella en el baile ya está encendida, baila como si tomara vitaminas. Los hombres miran con alegría y las mujeres disimulan su envidia. Entra a la pista y grita nena, no pisa el suelo, solamente lo acaricia. Con su hermosura ella va a matar y su figura es como para envidiar. Mira cómo baila, cómo camina, esa cinturita que parece gelatina. Mira cómo baila, cómo se mueve, con ese meneo hace siempre lo que quiere. Tiene magia y mucho sabor, a esa nena está para darle lo mejor. Mira qué curvas y yo sin frenos, vos me bailás, yo me caliento. Entra a la pista, le grita nena, no pisa el suelo, solamente lo acaricia. Con su hermosura ella va a matar y su figura es como para envidiar. Mira cómo baila, cómo camina, esa cinturita que parece gelatina. Mira cómo baila, se mueve, con ese meneo hace siempre lo que quiere. Mira cómo baila, cómo camina, esa cinturita que parece gelatina. Mira cómo baila, cómo se mueve, con ese meneo hace siempre lo que quiere. Mira cómo baila, cómo se mueve, con ese meneo hace siempre lo que quiere.